Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Esta mañana en el informativo Cultura en Acción con Mario Llerena del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional se conoció qué es la radioastronomía. La radioastronomía es una de las ramas de la astrofísica que más ha desarrollado en los últimos años. Esto es principalmente porque nos ha permitido conocer cosas que desconocíamos anteriormente. Es importante para el país porque la radioastronomía nos permite ver con otros ojos el universo. Nosotros, con los ojos que nosotros tenemos, podemos ver una cierta clase de luz que se llama la luz visible, que tiene un determinado tamaño, que se lo conoce como longitud de onda. Pero en cambio la radioastronomía se enfoca en longitudes que nosotros no podemos observar con nuestros ojos y que solo lo podemos ver con radiotelescopios, que son grandes antenas que captan las señales de los objetos que están fuera de la Tierra. Y con esto nosotros podemos conocer ciertas propiedades del universo en el que nosotros vivimos. Entonces, en esta escuela de radioastronomía lo que estamos haciendo es dando ciertas pautas y cierto contenido introductorio a la radioastronomía, como por ejemplo, cuáles son los mecanismos que hacen que se emita radiación en radio en las fuentes astrofísicas. También, por ejemplo, también vamos a conocer cuáles son, por ejemplo, cómo emite el sol en radio. El observatorio organiza la primera escuela de radioastronomía a realizarse del 11 al 13 de enero en el Auditorio 2 de la Escuela Politécnica Nacional. El ingreso es libre y está dirigida a investigadores, profesionales, estudiantes de posgrado y de pregrado de nivel avanzado. Las inscripciones pueden hacerlo al sitio web del observatorio o comunicándose al teléfono 09 25 70 76 5 extensión 109. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.